las salidas de los niños primero y la práctica deportiva individual, los paseos de adultos y el acceso a los huertos después, se suman en la fase cero o de preparación de la desescalada, otras como son la apertura de peluquerías y pequeños comercios o de restaurantes que vendan comida para llevar. Se trata de las medidas con un riesgo asociado de contagio muy bajo o nulo, según el plan para la transición hacia una nueva normalidad del gobierno, cuyo objetivo es recuperar de forma gradual la actividad económica y la cotidianidad, a la vez que se preserva la salud pública. La orden ministerial publicada este domingo en el Boletín Oficial del Estado establece las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios desde este lunes. Los establecimientos locales comerciales, minoristas y de actividades de servicios profesionales cuya actividad se hubiera suspendido tras la declaración del estado de alarma podrán abrir sus puertas al público, pero siempre que tengan una superficie de más de 400 metros cuadrados. Deberán cumplir una serie de normas, por ejemplo, los aseos de los comercios que abran sus puertas este lunes, en el marco del inicio de la fase cero de la desescalada de las medidas contra el coronavirus. No podrán ser utilizados por parte de los clientes, mientras que tampoco se podrá utilizar el sistema de fichaje dactilar para los trabajadores. En caso de que se tuvieran que utilizar los aseos de los comercios, se tendrá que llevar a cabo de forma inmediata una limpieza tanto de los sanitarios como de los grifos y de los pomos de las puertas. Además, las instalaciones deberán garantizar una ventilación adecuada y tendrán que contar con papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en las que depositar pañuelos o cualquier otro material desechable. Las papeleras se tendrán que limpiar con frecuencia, al menos una vez al día, y se tendrá que facilitar gel desinfectante a los clientes. La orden ministerial obliga a establecer un sistema de cita previa con el que se garantice la permanencia en el local de un único cliente por cada trabajador, que deberá permanecer en el local solo el tiempo necesario, sin que se puedan habilitar zonas de espera en el interior de los mismos. Los clientes, a los que no se les podrán ofrecer productos de prueba, solo se podrán desplazar a dichos establecimientos si están dentro de su municipio, salvo en los casos en los que un producto no esté disponible en el suyo de residencia. De esta manera se podrán mover a otro, no necesariamente al más cercano. En esta fase será obligatorio el uso de mascarilla en transporte público, autobús, ferrocarril, metro y taxi. Recomendable en todo tipo de actividades fuera del hogar. Noticias. El sector de la hostelería cree que la decisión del gobierno de ampliar el aforo máximo de apertura de terrazas del 30% inicial al 50% sí permitiría a algunos de ellos abrir a partir del día 11 de mayo, aunque sea de forma experimental. En su plan inicial de desescalada, presentado el pasado martes, el Ejecutivo marcaba un aforo máximo del 30% de las mesas en terraza, un porcentaje que el sector considera insuficiente porque, denunciaban, a ningún negocio le sale rentable iniciar la actividad con tan pocas mesas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha ofrecido detalles sobre la fase 1. Entre ellos, se autoriza la apertura de mercadillos en una cuarta parte de los puestos de venta y las terrazas podrán abrir hasta el 50% de su capacidad. Los locales comerciales pueden abrir sin necesidad de cita previa, manteniendo unas medidas de higiene y manteniendo un distanciamiento social, pero ya no es necesario en estos cuatro territorios que progresan a la fase 1 la cita previa. Se autoriza también la apertura de los mercadillos, si lo estipulan también las autoridades municipales, con una cuarta parte de los puestos de venta, en un espacio reducido para garantizar el adecuado distanciamiento social, y también las terrazas pueden abrir hasta un 50% de la capacidad que tenían concedida por licencia municipal. Las asociaciones del sector creen que dentro de este plan de reinicio de actividad no hay que poner el foco en el aforo, sino en las medidas sanitarias que garanticen la seguridad, argumentan que hay terrazas y establecimientos con mucho espacio y pocas mesas, y creen que estos están en condiciones de empezar a operar sin necesidad de que se les limite el aforo. Noticias. Venimos de un fin de semana en el que la gente ha vuelto a salir a la calle. Y mucha atención que justamente en el fin de semana se ha visto un descenso muy importante en las cifras de fallecidos y contagiados por coronavirus. Los nuevos fallecidos por COVID-19 han caído de manera significativa hasta 164 en las últimas 24 horas, las cifras más bajas desde el 8 de marzo, con lo que se suman un total de 25.264, al igual que los nuevos casos diarios confirmados por PCR, que bajan a 838 y se sitúan en 217.446 el total de contagiados. Además, se contabilizaban 1.654 nuevos curados, lo que supone que 118.902 personas han logrado ya superar la enfermedad, según el último balance publicado por el Ministerio de Sanidad. Fernando Simón, coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. Pero 838 es la cifra más baja de incremento que hemos tenido en las últimas semanas, que representan además un 0,39% de incremento respecto a ayer, lo cual es un valor realmente bueno. Salvador Illa, ministro de Sanidad. El objetivo que nos habíamos fijado es tener incrementos de nuevos diagnosticados en torno al 1%. Bien, hemos conseguido este objetivo. Quiero recordar que al inicio, cuando el gobierno el 14 de marzo decretó el estado de alarma, teníamos incrementos del orden del 35% diarios de nuevos casos diagnosticados. Hoy el dato es 0,39%, por debajo, en el entorno de 1%, que era el objetivo que nos habíamos fijado para esta semana. Esta semana, que acaba hoy, el objetivo que nos habíamos fijado es tener incrementos de nuevos diagnosticados en torno al 1%. Bien, hemos conseguido este objetivo. Quiero recordar que al inicio, cuando el gobierno el 14 de marzo decretó el estado de alarma, teníamos incrementos del orden del 35% diarios de nuevos casos diagnosticados. Hoy el dato es 0,39%, por debajo, en el entorno de 1%, que era el objetivo que nos habíamos fijado para esta semana. Noticias. El número de muertos por COVID-19 en el mundo ascendió este domingo a 238.000, mientras que las infecciones se situaron en 3,34 millones, aunque más de un millón han superado ya la enfermedad, de acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud. La gráfica de casos diarios se mantiene desde hace un mes entre los 70.000 y los 90.000 nuevos casos por jornada, mientras que la mortalidad está también estabilizada, en su caso desde hace dos semanas, en 5.000 a 6.000 fallecidos cada 24 horas, de acuerdo con las estadísticas de la organización. Europa sobrepasó este domingo el 1,5 millón de casos, mientras que América se sitúa en 1,35 millones y ambas regiones concentran más del 80% de los casos de COVID-19 confirmados globalmente. Sin embargo, ambos territorios muestran en sus gráficos cierta tendencia a la baja en el número de nuevos casos diarios, más marcada en el caso europeo que en el americano, mientras que la curva sigue siendo ascendente en otras zonas por ahora menos afectadas como África, Oriente Medio o el suroeste asiático. Vamos con la incidencia del virus por país. Estados Unidos ocupa el primer puesto con 1.148.874 contagiados y 67.064 fallecidos. Segunda posición para España, con 217.466 contagiados y 25.264 fallecidos. Tercero, Italia, 210.717 contagiados y 28.884 fallecidos. Cuarto, Gran Bretaña, con 187.847 contagios y 28.520 fallecimientos. Quinto, Francia, 168.518 contagiados y 24.763 fallecidos. Sexto, Alemania con 165.383 contagiados y 6.840 fallecidos. En lo que tiene que ver con América Latina, el país más afectado es Brasil con 97.929 contagiados y 6.777 fallecidos. Segundo lugar para Perú con 42.534 contagiados y 1.200 fallecidos. Tercero, Ecuador, 29.538 contagiados y 1.564 fallecidos oficialmente. México, con 22.088 contagiados y 2.061 fallecidos. Quinto, Chile, 19.663 contagiados y 260 fallecidos. Sexto, República Dominicana, 7.954 contagiados y 333 fallecidos. Séptimo, Colombia, 7.285 contagiados y 334 fallecidos. Octavo, Panamá, 7.090 contagiados y 197 fallecidos. Cuba con 1.649 contagiados y 67 fallecidos. Bolivia alcanza 1.470 contagiados y 71 fallecidos. Igualmente crecen los casos en Honduras, donde ya suman 1.010 contagiados y 76 fallecidos. El crecimiento es del 26%. Noticias. El gobierno de Perú anunció este fin de semana la reactivación de su economía en cuatro fases al reducir la duplicación de contagios de COVID-19 cada 8 días, aunque en la última semana se reportaron peores registros de muertes diarias, cuyo acumulado es de 1.200 fallecidos y 42.534 contagiados. El plan de reactivación económica aprobado en la reunión del Consejo de Ministros contempla que comience en mayo para poner fin a 48 días de paralización casi absoluta de la economía, donde apenas han funcionado las empresas necesarias para garantizar el abastecimiento de alimentos, medicamentos, salud y energía. Por otra parte, 6 personas han muerto, entre ellas 4 de nacionalidad española, en un accidente de avioneta que ha tenido lugar este sábado durante un vuelo humanitario de repatriación cerca de la ciudad boliviana de Trinidad. Según ha informado la Fuerza Aérea Boliviana en un comunicado, entre los fallecidos se encuentran 2 militares y 4 pasajeros españoles que iban a ser repatriados en una avioneta que se dirigía a la ciudad de Santa Cruz. El director regional de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación Aérea de Bolivia ha explicado que uno de los pasajeros ha fallecido cuando estaba siendo trasladado al hospital, mientras que el resto murieron en el acto, según recoge la agencia boliviana de noticias AVI. A continuación, la información deportiva con Adolfo Jiménez del Río. En las notas deportivas del día tenemos la decisión de la Liga, que ha tomado ya para reiniciar la temporada 2019-2020 a partir del 30 de junio, fecha que parece ser que no se va a remover, y se tomaría todo el mes de julio para realizar todos los partidos. Y es que después de 1.5 meses de parón, la incertidumbre parece que ya está en torno al fútbol español, y a pesar de que el gobierno ya ha dado la autorización para que se inicien los entrenamientos, los respectivos test y debidamente prescritos por los médicos de los clubes, todavía no hay una fecha clara para reanudar la temporada, y no es porque lo haya decidido la liga, sino porque hay 403 jugadores que tendrían ya sus contratos fenecidos, y también en el caso de la situación de los jugadores cedidos, que ya pasarían y sobrepasarían ciertas fechas para decidir estos contratos. Y ahí sí es donde se encuentra la liga con un gravísimo problema. El problema de estos 403 jugadores entre primera y segunda que acaban contrato y que prácticamente son el 40% del fútbol profesional español. Noticias. Pero si hay que hablar de algún tema deportivo en especial, es precisamente de la Fórmula 1, que celebrará el próximo 13 de mayo sus 70 cumpleaños al borde de un colapso financiero que ni siquiera ofrece certezas sobre si arranca o no el Mundial 2020. Y es que tras 10 carreras suspendidas, parece ser que Liberty Media solo ha podido señalar el 5 y el 12 de julio como hipotético punto de partida para el Gran Premio de Austria, donde pretende levantar una especie de ayuda para que minimice los riesgos de la pandemia. Y es que 2 carreras en el Red Bull Ring, a las que seguirían otras 2 en Silverstone, como precario punto de partida para un campeonato abocado quizá a la catástrofe total. Y es que si la crisis mundial del 2008 aceleró el adiós de la BMW, Honda, Toyota y Renault, pocos dudan ahora de la desaparición de 4 o 5 escuderías en caso de que no haya acuerdo en las durísimas negociaciones sobre el techo presupuestario de los equipos. Sin embargo, resulta simplista apuntar solo a los más débiles, porque Mercedes-Benz tampoco se aleja de esta catástrofe y está dependiendo de una matriz arrasada por el desplome en las ventas de coches, o de la misma Red Bull, cuya situación se complicaría en extremo si Honda pega el portazo. Y es que vislumbran claro muy difícil su futuro, la Fórmula 1 al borde del colapso. Noticias. En el mundo deportivo holandés se ha tenido una angustiosa noticia en las últimas horas, y es que el seleccionador nacional de Holanda, Ronald Koeman, fue trasladado en ambulancia a un hospital de Ámsterdam por un problema cardíaco. Recordemos, el técnico de 57 años fue sometido a un cateterismo y se encuentra estable gracias a la rápida intervención del personal sanitario. Koeman sintió unos fuertes dolores en el pecho tras un entrenamiento en bicicleta, razón por la cual fue ingresado a primera hora de la tarde de ayer, pero ya se encuentra en buenas condiciones. El técnico tomó las riendas del combinado nacional en febrero del 2018 y consiguió la vuelta de su país a las grandes citas del fútbol internacional, pues lo clasificó para la Eurocopa 2020 tras sus ausencias en la Eurocopa 2016 y el Mundial 2018. Y desde que Koeman es seleccionador, parece ser que Holanda ha cosechado ya 10 victorias, 4 empates y 4 derrotas, y demuestra que está en crecimiento. Y es que la escuadra naranja debería haberse enfrentado a España en un partido amistoso el pasado marzo, pero la cita se canceló por la crisis del coronavirus. Noticias. El turno ahora es para Carlo Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Mundial de Star Wars, debido a que el día de hoy se asemeja con el juego de palabras que existe al leer la fecha de hoy en inglés, lo cual sería May the Force be with you, frase que significa que la fuerza te acompañe, una de las líneas más importantes de la saga intergaláctica creada por George Lucas. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues a su vez tenemos que tal día como hoy, hace 91 años, es cuando nace la icónica actriz Audrey Hepburn, así como el día de hoy, el aclamado actor español Óscar Jaenada, reconocido por haber interpretado a Mario Moreno Cantinflas en su película biográfica, así como por haber dado vida a Luis Rey, el padre de Luis Miguel, en la aclamada serie de Netflix, está cumpliendo el día de hoy 45 años. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz inicio de semana. Y de nuevo con nosotros, Adolfo Jiménez del Río, para abordar el tema político del día. En el tema político del día tenemos, recordemos que la semana pasada tuvimos la desaparición del líder norcoreano Kim Jong-un, y ahora tenemos la reaparición de este dictador. Y es que tras una misteriosa desaparición, de la cual inclusive no tenemos realmente conocimiento, ya que de él ni siquiera se conoce su edad real, puede competir en atención en los medios de comunicación con el monotema del coronavirus. Y es que han sido 3 semanas de ausencia que han dado para muchas teorías y especulaciones, entre ellas una operación cardíaca por su obesidad y tabaquismo, una posible muerte que supuestamente tardaba en anunciarse porque había que buscar a un sucesor. Y es que el dictador también estaba escondido y no se sabe si supuestamente estaba escondido del coronavirus en un resort de lujo. Lo cierto es que Kim Jong ha reaparecido y estaba inaugurando una fábrica de fertilizantes en la ciudad de Suncheon, a 50 kilómetros al noreste de Pyongyang, sonriendo y con elegante traje negro, y ni siquiera llevaba indicios de haber pasado por un quirófano. Y al menos es lo que se aprecia en las imágenes que nos han dejado los medios oficiales de Corea del Norte. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué pasó exactamente esas 3 semanas en las cuales se desapareció totalmente el líder norcoreano y que precisamente llamó la atención su desaparición porque no estaba presente en uno de los grandes eventos y más importantes que tiene Corea del Norte, y es la celebración de su antecesor, de su ancestro, más exactamente Kim Jong-un? Y ahí es donde el país empezó a preguntarse y el mundo entero qué pasaba, que el 15 de abril, en el 108 aniversario del nacimiento de ese fundador, no apareció. Y también nos preguntamos, ¿a qué se debieron todo ese tipo de especulaciones y conspiraciones acerca de este tema? Tema político del día. Me levanto y se me olvida. Numerosos artistas colombianos han vuelto a unir sus voces mediante una maratón para ayudar precisamente a los afectados por el COVID-19. Entre los artistas se destaca Fonseca, que ha estrenado la canción Lo que ayer era normal. Se trata de una reflexión sobre las expresiones de cariño que ahora son difíciles de dar en medio de la cuarentena. Nos quedamos precisamente con esta canción. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y les invitamos precisamente a que continúen con nosotros disfrutando de toda nuestra programación. Cierra los ojos para encontrarnos frente a frente y que este abrazo dure en el alma para siempre. Nunca sentí esta necesidad urgente de que supieras lo importante que es tenerte. Esta lejanía duele cada día, mira qué ironía, esto que nos pasa, amor. Lo que ayer era normal, hoy es lo más grande de esta vida. Pido de rodillas todas las noches que nos proteja y nos bendiga. Y cuando yo vuelva a abrazarte, te lo prometo, mi corazón no va a soltarte. Ahora es que entiendo lo que el tiempo vale, y vale más cuando tú lo compartes, como no nos dimos cuenta antes. Cierra los ojos para encontrarnos frente a frente y que este abrazo dure en el alma para siempre. Nunca sentí esta necesidad urgente que supieras lo importante que es tenerte. Esta lejanía duele cada día, mira qué ironía, esto que nos pasa, amor. Lo que ayer era normal, hoy es lo más grande de esta vida. Te prometo que esto que hay entre tú y yo, ahora más que nunca es mi tesoro. Por si se te olvida, yo te adoro. Cierra los ojos para encontrarnos frente a frente y que este abrazo dure en el alma para siempre.

Bueno, está presentando la canción que estamos escuchando, Siente el Ritmo. ¿Qué tal ha ido la promoción y cómo ha sido la acogida por parte de los fans y por supuesto también de la crítica? Bueno, gracias a Dios contamos con una muy buena crítica. A día de hoy contamos con más de 10.000 descargas en Spotify, así que la pueden encontrar en cualquier plataforma digital en este momento, Siente el Ritmo, buscando sencillamente Siente el Ritmo de Dani Maki. Gracias a la oportunidad que me ofreció Warner Music con el sello discográfico Carácter Latino, nos han abierto muchas puertas y para seguir avanzando en esta carrera musical. Y vamos con potencia, estamos haciendo ahora mismo una gira de medios por Sevilla, Málaga, próximamente Barcelona y Madrid, y varias ciudades de España, y seguimos subiendo, como siempre digo. Vienes de otras canciones como Oye Niña, Me Enamoré. El hecho de que tengamos ahora mismo sonando fuertemente o en promoción Siente el Ritmo, sencillamente es la continuidad de toda una tarea que vienes, como decíamos anteriormente, desarrollando desde Canarias. Sí, señor. Bueno, yo me crié en Canarias, como tú dices. Sí. Llevo desde los 16 años radicado en Madrid. Tenemos una trayectoria de varios temas, entre ellos Una Prisionera, con una agrupación bastante reconocida en Colombia, Aguanilé, sí, y que también la pueden escuchar en cualquier plataforma digital. Luego continuamos también con Que Se Entere, con la discográfica Music Hit Factory, sí, y seguimos ahora con Siente el Ritmo, para que toda la gente, todos los latinos y tanto latinos como no latinos, españoles, sientan el ritmo y disfruten de una muy buena música. Dani, la música latina está recibiendo ahora mismo un respaldo sin precedentes en la historia aquí en España y en el mundo entero, especialmente en el género que tú estás usando, la música urbana. ¿Cómo se siente ahora mismo pertenecer a este mundo de tanto éxito? Sí, la verdad que, como tú dices, está tomando un respaldo bastante fuerte la música latina, en concreto la música urbana aquí en España, en Europa, y se siente fenomenal, diría yo. Es un orgullo para mí pertenecer a esta rama de la música, a este género, porque es el género que me ilusiona hacer desde muy pequeño. Yo te comento un dato, que siempre, antes de yo dedicarme al género urbano, empecé cantando canciones de pop, canciones de punk rock, estilo Fito Fittipaldi, Green Day, hablamos de agrupaciones con... ¿Y qué te llevó a incursionar en el género? ¿Qué me llevó a incursionar en el género de reggaetón? Fue cuando empecé a escuchar ya canciones de las primeras canciones de Arcángel, por ejemplo, Héctor y Tito, en su época cuando... Ellos comenzaron justamente con esto del reggaetón, lo que ha desencadenado, sí, en la música urbana. Sí, señor, y a partir de ahí, cuando yo escuché a esa gente cantar, dije, wow, eso es lo que yo de verdad quiero hacer. Y a partir de los 16 años empecé a componer mis propias canciones, me trasladé a Madrid, y aquí estamos luchando por hacer un nombre grande en el género urbano. La música urbana. A propósito, hoy es Día Internacional de la Mujer. Se le acusa mucho a la música urbana, o al reggaetón más exactamente, de discriminar a la mujer, de ser un género de pronto sexista o incluso machista en el peor de los casos. Uh-huh. Ha habido polémica reciente aquí en España sobre este particular. ¿Tú qué piensas y de qué hablan tus canciones? Bueno, yo considero que en la música tiene que haber de todo, ¿no? Si es verdad que hay una rama del reggaetón, porque son, o sea, dentro de la música el reggaetón considero que hay varios tipos y varias formas de hacer el... ¿Cuáles son? ¿No? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, la polémica, creo que tú te refieres, es al tema de la rama que salió ahora nueva, el trap. Sí. ¿Vale? Y también hablamos de que hace tiempo, cuando empezó el reggaetón, empezó muy de calle, porque si somos realistas, la gente que empezó... venimos del rap, digamos, del hip hop, entonces... Siempre estas canciones han hablado... Géneros callejeros. De forma muy explícita, de la calle, drogas, de prostitución. Entonces, se ha hablado de un poco fuerte para lo que estamos acostumbrados las personas a escuchar en canciones, ¿no? Así es. Por eso se nos ha criticado mucho, pero bueno, gracias a la evolución y también hemos logrado hacer música un poco más comercial, digamos, para que sea mejor aceptada, pero sin dejar tampoco atrás lo que es el origen del reggaetón, que es la calle. Y sí, bueno, tenemos letras un poco duras, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que la música trata de expresarse, y si hay cantantes que les da por expresarse así, se respeta, ¿no? Cualquiera tiene su forma de expresar y la libertad de hacerlo como quiera. Yo en mi caso prefiero ser más sutil. Sí. Sutil a la hora de hablar en mis canciones. Me encanta dedicarle canciones a las mujeres, que desde aquí les mando un enorme abrazo y una felicitación por este maravilloso día, que es el Día Internacional de la Mujer, que es la obra de arte que ha puesto Diosito en este mundo, lo más bello que hay. Así que un beso para todas esas mujeres. Y yo, para mis composiciones, me baso casi siempre en ellas, intentar enamorarlas, y si no, que de una forma sutil lo pasen bien. Bien. Estamos hablando hoy con un nuevo artista, un nuevo talento que viene proyectándose en esto del género urbano. De todas formas, Dani, si vale como recomendación, aunque hoy se cuenta con las redes sociales, donde da la sensación de que vale todo, hay veces que a uno le cuesta programar una canción si la encuentra insultante. De hecho, no solamente del reggaetón o de la música urbana o trap, de cualquier género que discrimine a la mujer, pues supone algo muy difícil de programar en una estación de radio. Entonces yo creo que no es un camino muy inteligente. De pronto, esos ataques a la mujer que a veces se encuentran en determinadas canciones son menos, y de pronto cada día los artistas están tomando más conciencia sobre este particular. Te cuento que aquí tienes un fans de... Yo creo que está cumpliendo los 50 años. Apenas te escuchó, dijo, oye, qué canción tan buena, ¿cómo hago para conseguir un CD o el disco? En fin, yo digo, Adolfo, aguántate un poquito, vamos a hablar con Dani, a ver qué nos dice, pero primero que lo cuente todo en Latinos FM, aquí en el Café Mañanero. Así que yo te voy a dar la oportunidad de que hables con este fans que has encontrado aquí precisamente en el Café Mañanero. Okay. Muy buenos días, Dani. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas con esa música? Sé que contento, que feliz, con mucha energía. Bueno, como te conocemos, la máquina. Porque, la máquina. Sí, eres una máquina para la música. Muchas gracias. Pero bueno, yo me he hecho fan debido a mi hijo, que tiene 15 años y que es un gran fan tuyo. Totalmente. Para mí es un placer saber eso. Claro. Un abrazo enorme a mi parcerito. Vale, vale, Dani, que nos debe estar escuchando. Vale, perfecto, Dani. Pero bueno, mira, una de las preguntas mías es, porque mi hijo le fascina esa música urbana y indudablemente pues no pasa a veces o una hora sin escucharla porque no aguanta, tiene que estar escuchándola. Pero yo le digo, pues lánzate, toma la decisión y hazlo también. ¿Cómo tomaste la decisión, Dani? ¿Cómo te lanzaste a esto? ¿Cómo me lancé a hacer música, digamos, en general, no? Sí, exactamente. Pues yo creo que si de verdad tú sientes que es lo tuyo, que es lo que te quieres dedicar, ¿no? Tienes que lucharlo, o sea, no te dé pena, no tengas miedo a las críticas. Nadie sabe... siempre en todo el camino vas a tener críticas de gente que te va a decir, tú no vales para nada, tú no sirves, dedícate a otra cosa, pero tú tienes que tener tu autoestima. Si tú de verdad crees que vales, lúchalo y esfuérzate por conseguir, y todas las metas que tengas y todos los objetivos, lúchalas, porque al final de todo el trabajo recoge la recompensa, ¿no? Entonces, una forma de callarle la boca a toda esa gente que dice que habla mal de ti o te desanima, es logrando tus metas. No hay otra forma mejor que decirle, mira, tú que decías que yo era un loco, sí, yo estaba loco, pero logré conseguir mi sueño. Muy bien, Dani. ¿Entiendes? Entonces sí, yo animo a todas las personas que tengan un sueño, que luchen por ella, sea la música, sea bailar, sea sea lo que sea. Sí. Si quieres ser zapatero, esfuérzate por ser el mejor zapatero. Si quieres ser cantante, por el mejor cantante. Te felicito, creo, Dani, que, te felicito realmente. Esa es la clave. Sí, sí, bien. Te felicito, Dani, porque has dado las palabras de ese emprendedor que cree en sí mismo, que cree y tú crees en ti mismo, en tus cosas. Te felicito, Dani. Muchas gracias. Dani, la canción promocional ahora mismo es Siente el Ritmo, pero hace parte de un trabajo discográfico que va a ver la luz. ¿Cuándo? Pues todavía no tenemos fecha. O sea, en verdad, el trabajo discográfico como tal, un CD, todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero se está trabajando, se está ideando de la forma. Lo que estamos sacando con Siente el Ritmo es un single de promoción para intentar darme a conocer más. Como comentaba antes, gracias a la oportunidad que me dio la discográfica Warner Music con el sello discográfico de Carácter Latino, nos abrió muchas puertas y ahora es trabajar duro para empezar a conquistar los corazones de todos los españoles y latinos que están aquí en España y en Europa, y a partir de ahí empezar a regarnos por todo el mundo y lograr posicionarnos de una forma sólida en el género urbano. Así que todavía queda mucho trabajo, pero de Dani Machi apenas empieza el camino y van a saber mucho de él. Dani Machi, hoy en el Café Mañanero. Dani, que todo vaya bien, estaremos atentos a tu carrera artística y la verdad noto en ti mucho talento y mucha juventud para hacer lo que quieras en la vida. Muchísimas gracias, de verdad, gracias a ustedes por haberme invitado, por el apoyo, que gracias a ustedes, los medios de comunicación que hacen posible que los artistas nos oigan por todas las partes, que nos conozcan más. El aplauso tiene que ser para ustedes por todo ese apoyo que nos ofrecen, y ya saben que cuentan con Dani Machi por aquí al servicio para que sientan el ritmo y con muy buena música. Ya saben que me pueden seguir en todas las redes sociales, en Instagram como Dani Machi Oficial, en la YouTube, Facebook, Twitter como Dani Machi, mi página web danimachi.com, y estamos ahí pendientes para lo nuevo porque seguimos subiendo junto a mi parcero Kedrin. Muy bien, Dani. Dani, que tengas un resto de día muy feliz. Igual a vosotros, muchas gracias. Un saludo. Dani Machi, aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Una pequeña pausa. Ya regresa. Es tu emisora. Es tu música. Es Latinos FM 107.9. 107.9. En el Café Mañanero seguimos hablando de emprendimiento. Hoy estamos con Yodiel García. Así es. Que ha participado en el Fórum Bin One, que se ha celebrado en Valencia y donde se han dado cita a bestseller, grandes pensadores. Y por supuesto, Yodiel está dentro de estos pensadores. Estoy hablando de un cubano que se encuentra radicado acá en Europa y viene ofreciendo autoayuda en este campo, en el del emprendimiento. Yodiel, gracias por estar con nosotros. Es un placer para mí, Jorge, estar aquí con ustedes. Y solo quiero hacer dos matices importantes. Específicamente yo, pensador, no mucho. Soy más un hacedor. Me encanta más la palabra hacedor, aunque el pensamiento lo uso para crear. Y cambiaría la palabra autoayuda por desarrollo personal. ¿Sí? Es cierto que todos podemos autoayudarnos. A veces nos cuesta, yo a veces incluso voy a consulta. Entonces, prefiero la palabra desarrollo personal porque tiene con la expansión en un camino que se hace hacia adentro, pero que sí o sí da grandes resultados. Un placer estar contigo. Lo dices de pronto porque se ha hablado mucho de autoayuda. Sí. A algunas personas le habrá funcionado, a otros no. Uh-huh. Y tú prefieres más bien apuntar a desarrollo personal. O a calificarlo de desarrollo personal. Claro que sí. ¿Por qué, Yodiel? Porque muchas personas se mantienen en el mismo lugar para no crecer. No sé si le pasa a alguien en la audiencia, pero es como que se repite la vida. Hay como ciclos, es que estás con una pareja, 2-3 años y terminas y vuelves, y cuando vuelves con la siguiente estás con la misma persona, pero con otro cuerpo, ¿verdad? O ganas mucho dinero, se te va, ganas mucho dinero, se te va. O sea, estamos como en ciclos y en una rueda que parece que no termina, le pasa a mucha gente. Entonces, si tú estás, a veces pensamos,

Nada, Jorge, feliz noche, feliz tarde a toda la audiencia y desde Torrevieja un abrazo enorme, del cual quiero disfrutar con mis compañeras de la colectiva, con Por Ti Mujer, con Revivir, con la gente del consulado, contigo, con todos, con toda la gente con la que trabajamos a diario, con Asproder, con la Red Latinoamericana de Mujeres y del Caribe, con todas las personas con las que trabajamos casi a diario, ayudándonos a distancia unos a otros. Por supuesto, un abrazo enorme para ti. Jorge, cuídate mucho, protégete y que Dios nos siga bendiciendo. Era María Nubia Salazar, presidenta de la Asociación ASILA, una reconocida líder, especialmente de la comunidad latina inmigrante. Trabaja desde Torrevieja, por todos, definitivamente. Hoy escuchando su testimonio, luego de padecer el coronavirus, afortunadamente ha sobrevivido, pero es una de las experiencias más duras, si no es la más dura, que hemos escuchado de los muchos testimonios que hemos pasado en este programa. Y finalmente, pues también haciendo un llamado de atención al gobierno para que revise los protocolos y la forma como se están haciendo las cosas, ya no solamente recordando lo que se ha dejado de hacer y que precisamente ha desembocado en la situación, la grave situación en que se ha presentado en España con esta pandemia, sino también por lo que se está dejando de hacer en estos momentos. Preocupa todavía la sanidad, preocupa la salud, preocupan muchas cosas, y así que acatamos esa recomendación final de María Nubia, que tenemos que seguir cuidándonos de la COVID-19 porque el peligro no ha terminado. Esa es la información aquí en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Latinos FM.